Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En Oíd Radio Cantabria. Ya estamos en Cosucas de Cantabria. Buenas tardes, Marcu. Buenas, buenas. Buenas, que buenas. Tenemos aquí, parecemos que vemos que habemos siete, tú. Qué despliegue de medios, Toco ahí, venga. Que tenemos, a hacer ruido, tenemos aquí a Carlos. Es que estaba afinando los instrumentos, claro. Claro, claro, claro. Tenemos a Carlos González. Sí, más cabo como... como me quieras llamar. Mahogan Cabo, es que por el abuelo. He estado un triste, eso, de que se me escape Mahogan. Bueno. No pasa nada, todo queda en familia. Bueno, pues ya está. Pues Hogan. El otro día cuando estuvo en Astillero, que estuvo tocando... En la quinta edición de los Viernes Folk. Pues yo creo que calculando, lleva ya 20 años en el folclore, pero... con anterioridad ha estado con su abuelo, con 13 o, bueno, no sé cuántos años empezaste, ¿no? ¿Con cuántos años empezaste con tu abuelo? Yo empecé con 12. Con 12 años. Ya como músico profesional, vamos a decirlo, así, ¿no? Empezar, con los 9 ya nos obligaban a hacer solfeo. Después de hacer solfeo ya empecé con acordeón. Y después primero y segundo de piano, que era obligatorio. Después tercero. Y el piano, pues como que no gusta. Entonces como... lo dejo para la música clásica, ¿no? Para estos místicos que se ponen a tocar el piano y se van a otro planeta, ¿no? Pues... Oye, qué claro, bien, que el qué piano el piano no puede cargar con él. Qué maravilla. Porque todo lo que toca, bueno, carga con ello. Espérate un poquitín, que ahora ya te hacen teclados de esos que se enrollan y sí, todo. Sí, ya me la encontré, me la han enseñado con el aparato pero que tienen en casa. Pero no es lo mismo. Hombre, no será igual. Lo bonito del tema es la vibración. Claro. Y si no coge la vibración del instrumento, vamos mal. Si no, suenas un poco en plan teclados de romería. Bueno, oye, que desesperados hay para todo, ¿eh? No, pero bueno, yo entiendo que si no te tira mucho el piano, que te inclines más por otros instrumentos, ¿no? Como los que has traído hoy aquí. Sí, yo soy más tradicional. Soy los que se suele decir rustifolky, ¿no? Rustifolky. Sí, sí. Porque una cosa es el folky y otra cosa es el rustifolky. Ya... el que va a instrumentos como Ravel, la chifla y hace música con ellos. Ajá. Y después te llaman, como me llamó hace poco, para hacer alguna jam session. Y claro, vas con un Ravel eléctrico y tal. ¿Y cómo metes un Ravel eléctrico en una sesión jam? ¿Sabes? Sí. No, puedes tocar algo, pero. Por eso, que el sonido del Ravel casi no se oye, pues hay que ponerle un poco de ayuda. Hay que amplificar. Electrónica. Eso está sí, bien. Sí, sí. Ahora, las nuevas innovaciones que hemos hecho, tanto César el de Covejo como yo, ya estamos investigando con los Raveles electroacústicos y tal. Bueno, ya hay gaita eléctrica, ¿no? Pues, ¿por qué no seguir evolucionando? Si hay, cualquier día sacarán, no sé. Hace poco hemos hecho unas. Las tenía que haber traído calzadas, pero bueno, se me han olvidado. Unas albarcas y le he puesto la marca Nike. ¿Sabes? Para que ya la gente por lo menos me diga, dice, hombre, los rustifolkis son rustifolkis, pero. Rustifolkis, es que. La primera vez que lo oigo, lo de rustifolkis. Bueno, todos estos instrumentos. A ver, cuéntanos, ¿qué nos has traído, Carlos? Bueno, he traído. De lo que ya tenía en su día, pues los silbos sobanos, la chifla camburriana, que por desgracia se me ha roto la lengüeta y ahora aplico la lengüeta de la alboca, pero bueno, vale. ¿Te apañas? Las copas de mar y la cerveza. Bueno, no, estuve tocando y entonces, bueno, como esto hay que mojarlo bastante, pues no encontraba nada con qué mojar, lo mojé con cerveza. Y aquello cascó. Normal. A ser posible que mojarlo con un líquido no alcohólico, por lo que No. Los piteros lo mojaban bien, mojado en blanco y aquello sonaba... Pero no con cerveza. Es que el agua, o la cerveza, o el vino, el 99,9% seguro que es agua. ¿Seguro? Pero el resto no, entonces el resto es lo que lo poco que te falla a ti. La babilla esa que suelta del lúpulo ha sido lo que la ha cagado. Bueno, además hay que decir que es una cosa delicada, vamos. Se rompe por cualquier tú cosa. Tú calcula que yo estoy orgulloso que te puedo decir que el payón que llevaba en la chifla me ha durado 20 años. Cuidado. O sea, que normalmente tú una pajuela de una gaita... Bueno, las pajuelas de la gaita también. Yo tengo la primera gaita desde el día que la compré. Hay algunas que he modificado, ¿no? Pero con la que mejor suena y con la que mejor toco es la primera que compré y la primera payeta que tiene también 22. Bueno, pues ahí es. 22. Después se traigo un vaso de agua, que esto fue un invento... A ver, yo lo había visto ya hace tiempo, se lo vi a Mayalde, ¿no? Y después le vi al chaval de Covejo con la copa. Digo, bueno, pues, coño, si los de Mayalde lo han cantado canción tal y este canta canción montañesa, pues, coño, pues también se puede cantar nanas. Y bueno, el sonido es peculiar, ¿no? Porque esto, afinar una copa de... igual sonaba mejor con vino o con agua. Nos pillas, no tenemos vino aquí. Pero, Pero bueno, es un método musical nuevo y suena bien. Bueno, igual se ha visto por ahí. Yo me suena de haberlo visto en las películas o en la tele o algo. Sí, y es lo que es la típica movimiento que se hace circular en la copa. Sí. Pues sí. Entonces tú, eso tiene que, hay anuncio... que ensayar aquí 2 años para que suene, ¿no? Ha habido un anuncio de coches que hacían con música con las copas. Ah, es verdad, sí, sí. No me acuerdo si era pues, Mercedes o Volkswagen, alguna historia de estas. Sí. Y digo, pues va a hacer lo mismo, pero aquí montañas. Es adaptarlo a los sonidos de la tierruca, ¿no? Y ha dejado en casa la gaita, la zanfona, bueno, así instrumentos, el sí. Pito, el después pito, la gaita es el requinto. La gaita serrana, la gaita del castor... Ahora estoy... Bueno, ya no hablamos de ni escocesa, ni gaita, ni la venue, ni nada. Y de aquí, música tradicional cántabra, pues igual ahora tengo aproximadamente unos 45 instrumentos de aquí. Pensé que se tenía que haber venido con un camión. Pues por eso te digo. Por eso comprar la fregoneta. ¿No? Bueno, me imagino que parte de todos estos instrumentos que estás nombrando, que algunos los has traído, otros los has dejado en casa, sí. Son los que también llevaste el otro día, ¿no? Sí. Además, te puedo decir que la gente se ha quedado sorprendidísima con la chifla y con el cuerno, que es un cuerno de cabra, vamos, el silbo subano, lo que es el silbo subano. Es que, se quedaban como los niños de 4 años, esos que les enseñas un truco de magia así todos bien. Increíble. Lo bueno que tiene la chifla y esto, bueno, y lo malo. Lo bueno que es un instrumento tradicional, ancestral, fácil de hacer, fácil de adquirir. Y no está afinado, no necesita ningún tipo de afinado. Nada, o sea, que es muy fácil de hacer. Lo malo, pues que no hay nadie que te pueda enseñar ahora a tocar una chifla campuriana. Porque los pocos que quedaban se han muerto todos. Y de los que hay, o no le dan la importancia suficiente que debería tener este instrumento, por considerarlo... pues no sé, un instrumento bajo, de bajo nivel, que yo diría que incluso se podría afinar. O sea, un afinador, pues ir consiguiendo igual que una flauta dulce, se puede hacer igual. Sí, ¿no? La gaita y todos estos, todos los instrumentos se han afinado, me imagino, entonces, que se pueden afinar. Le han dado pues el toque, un toque pagano, o sea, pues decirlo como bajo. Ya. La gaita, pues ir a un sitio, a una radio, que te inviten a tocar la gaita, con todos los gaiteros que hay, pues ya llega un momento y dices, bueno, chaval, venga, vete a freír puñetas, que ya de la gaita estamos hasta el moño. Hasta la gaita. Sí, nunca mejor dicho, porque es que llega un momento que te cansa. O sea, la gaita, igual, y también el rabel es un instrumento que sí me parece muy bien y admiro y tengo mucha admiración por la gente de poblaciones. Bueno, tú es que has conocido a los mejores, a Adela Gómez, sí, a Pedro Madrid, a Luis... Yo me acuerdo la primera vez, el primero que conocí fue a Paco Sobaler, que fue el que me metió en el tema de rabel, y al primero, que fue el que me metió realmente, a ver si, año, pues ya que estás, tú que eres músico, pues cómprate un rabel, fue César Paino. El de la... Julio César Paino, el de la Jumera. De la Jumera, vamos. Ese fue el primero, porque yo entonces tocaba la bandurria y la mandolina. Y alguna vez se la tuve que dejar para tocar con la Jumera. Y después otra experiencia que tuve fue que me presenté en Reynosa en el año 92 me parece fue. Y quedé primero en rabel. Y no sabía, ni idea de que existía rabel en poblaciones, pero ni idea. O sea, que lo de, te pasó como a Esther Montes, que ver sentado tocar no te sonaba a ti. No, a mí eso me parecía... Me parecía raro, ¿no? Y después... Sí, porque la gente igual no lo sabe, o bueno, lo vamos a comentar, que, hombre, siendo de Cantabria, es difícil que el rabel se toca, el campurriano, un estilo al violín. Virgulín, sí, y después el puriego, que lo llaman mandurria, es de regazo, sentado, es un instrumento de cocina. Uh-huh. Entonces, yo la primera experiencia mía con el rabel puriego fue en una fiesta que me invitaron del PRC, porque claro, para el PRC era muchísimo que un chaval joven hubiese ganado un premio y hubiese dejado descalificado a gente como Florencio de Nestares y gente veterana como Daniel Peral. Que Daniel Peral, cuando hemos ido a verle hace poco, que hemos estado viéndole en Hernani, me decía, dice, todavía sigo sin entender cómo te dieron a ti el primer premio, ¿no? O sea, un señor que toca canción antigua, súper antigua, que lleva tocando toda la vida Ravel en Campó, y que llega un pardillo, que yo entonces era un crío, pues, y que le gane ese premio, y dice, joder, oye, tío, o sea, cuidado, ¿sabes? Y me llamaron... ¿Y eso y lo de PRC? ¿Qué pasó? Con pues me llamó lo de PRC. Entonces tocábamos un campuriano, pues, equivocadamente, se pensaron que yo era campuriano, porque tengo familia en Antueno, pues se pensaron que, equivocadamente, que era campuriano. Entonces me llamaron y después llamaron a Antonio Morante Quintana. Ah, claro. Y fue la primera vez que vi el Ravel Purriego y a un señor tocando sentado. Y claro, aquello me parecía hasta raro, ¿no? Y digo, joder, qué tío más pesado ahí, cantando canción. Yo veía que lo que yo tocaba, que era picantón y alegre, y la gente se reía, pues con otro estaba más tomado en serio. Y ya después, al cabo de los años, pues a raíz de conocer a Quintana, como Quintana estaba en poblaciones, me dijo que lo más fácil sería que yo aprendiese a tocar el Ravel en Ganzo. Que si me gustaba el otro estilo, lo podía aprender en Ganzo. Que había un amigo de él, que era Pedro, que tal. Bueno, pues yo, la escuela de folclore, ni idea de que si había aquí escuela de folclore, ni a Chiqui, ni a nadie, no conocía a nadie. Conocía gente del grupo de danzas, pero no sabía que había aquí una escuela. Y cogí y me marché a la casa de Pedro. Ahí salió Mercedes, ahí empecé a conocer a Pedro, ahí conocí a Marco, ahí conocí a Óscar. La casa de Pedro, Madrid. Sí. Y ahí conocí pues a todo el mundillo con el que me he vuelto por ahí. Porque Pedro Madrid te daba la clase en su casa, quiero decir, daba clase en la escuela de folclore. Ajá. A partir del 92, sí. Me parece que empezó la escuela. Y luego en su casa los viernes, o sea, los sábados y domingos, sí, te recibía y dábamos entre y te daba de balde, vamos, no era porque le gustaba él tocar. Y algún miércoles, ¿no? Ya me acuerdo que algún miércoles me recibía en su casa. Y aparte, igual había más, los miércoles era más hazañas de la vida de poblaciones, más tipo romance, te contaba historias. Y de hecho tengo algo grabado de Pedro, incluso cosas que no se escribió en el libro. O sea, cosas que yo me acuerdo que, como decían ellos, secretos de cocina, ¿no? Entonces, hay cosas que no se pueden contar, otras cosas que sí. Uh-huh. Y hay bastante grabado, bastante, bastante. Pues, ¿qué os parece, chicos? Y mientras se va preparando Carlos, Marcu nos ha traído una cinta, una cassette. Pero es que los Mac lo tienen en disco, ese mismo, en CD. Pero oye, que no todo es digital, no, que todavía queda algún vestigio analógico en la radio. Bueno, es que esa cinta es de 1987. Oye, pues la tienes flamante, ¿eh? Está grabado en el 86. Y Adela Gómez pone que tiene 70 años. O sea, habría cumplido ese año 70. Porque hace poco que se nos fue Adela Gómez, ya casi que hablamos de la bandura y de decoraciones... Efectivamente. Está grabado hace 97, me parece que 97, tenía. 97. No los hizo. No llegó. Estaba este año los haría. Bueno. Pero bueno, pues tenía... para recordar a Adela y su música y su, bueno, pues eso, su buen hacer, Marco ha traído esta cinta, como dices, del año 87, 86, Cantabria Música Tradicional, volumen 1, y este está dedicado a poblaciones. Así que vamos a ver qué tal suena la casete aquí en Cosucas de Cantabria, en la radiografía. Como debe ser, sonará. Creo que va a sonar un baile a lo pesado. Sí, luego si quieres lo dejas de fondo, o bueno, si va a tocar él, claro, ¿no? Así, pero... mientras tanto Carlos se va preparando, se va metiendo en situación. Vamos a escuchar a ya es una leyenda, Adela Gómez. Bailar muchachos, bailar bien, bailar con mucha alegría. Bailar muchachas, bailar bien. Para La Habana, y aunque me cueste la muerte. Bueno, pues ya nos estamos aquí preparando, mejor dicho, Carlos. Acabamos de escuchar a Adela Gómez dentro de esta recopilación de música de Cantabria, música tradicional, Poblaciones, volumen 1, una casete. Marco. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de oírla cantar estas canciones. En directo ya, con Adela. Dos, sí. Un par de privilegiados. Tú también, igual alguna vez yo, por ahí. Alguna vez, sí. Alguna vez. Alguna vez, pocas, pero alguna vez. A de Lucas sí la hemos escuchado más de una vez y más de dos. Uh-huh. Creo que sí. Bueno, Carlos, ¿qué vas a tocar? Pues empezaré con el rabel. Este es un rabel un poco particular, ¿no? Porque me lo ha hecho un amigo que no había hecho nunca rabeles. Y lo que sí que hacía era guitarras eléctricas. Entonces, bueno, pues el sonido me recuerda a la bandurria de Luis. Y voy a tocar pues las canciones que aprendí con Luis Gómez de Salceda. Que es el hermano de Adela. Adela. Uh-huh. La gasolina y la pana, contrabando de tabaco. La gasolina y la pana, cuando será contrabando, dormir contigo será nada. Un soldado que tenía un bizcocho en la montera, una botella de orujo como a mí me gusta llenar. Una botella de orujo como a mí me gusta llenar. Te ofrecí con un te quiero lo mucho que me querías. Ay, dolores, dolores mía, lo que sufro yo toda la vida. Me he quedado satisfecho del beso que tú me has dado. No han pasado dos días, junto al altar me has llevado. Ay, dolores, dolores mía, que recuerdo tengo toda la vida. Los aplausos, plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas. No tenemos efectos de audio de aplausos. Que solo uno da cosa aplaudir. Entonces, yo la he tocado como se la escuché a Luis. Entonces, con los defectos que me marcó Luis. Sí, ¿ah, sí? La manera peculiar de él. Porque de tocar, claro. Hay una parte en la que parece que no acompaña el rabel con la voz, pero es porque la melodía del acompañamiento no tiene por qué ser pareja a la voz. Después sí. Son formas particulares y peculiares de tocar en poblaciones. Ajá. O sea, yo, después, por ejemplo, Pedro, era la que la tocaré después, la J. Purriega. La voy a tocar, pero no la voy a cantar. ¿Por qué? Porque considero que Poblaciones es más limpio que los campurianos. Uh-huh. A la hora de tocar el rabel. No son tan picarescos, son más puritanos, vamos a decir, de alguna manera, ¿no? Y Pedro tampoco a la última hora no cantaba, no, ya. Pedro nunca cantó. Y incluso alumnos de Pedro, como es Esteban Morado, ha empezado a cantar ahora, a raíz de que le han dicho que un rabel sin voz es como un jardín sin flores. Ya, que quizás sea un poco... escucharlo sea un poco... Bueno, pues puedes escuchar un par de temas, pero ya si escuchas muchos más, llega un momento que puede cansarte, sí, ¿no? Sí, tú puedes ser un virtuoso, como es en el caso de él, ¿no? E incluso yo diría que peca de vikingada, ¿no? De dejar el puritismo del rabel y de derivar ya hacia grupos de influencia noruega, que es lo que a él le gusta. Entonces tú un rabel puedes innovar, puedes hacer lo que te dé la gana, pero si vamos a música tradicional y vamos a tocar música, como te decía antes, rustifolky, pues vamos a lo rustifolky, o sea, vamos a lo que es la base, como diría nuestro amigo Antonio, ¿no? Es muy importante. ¿No? Nuestro amigo Antonio Castillo. Pues es importantísimo de que no se pierda nunca lo que es lo tradicional. O sea, se puede innovar lo que quieras, pero la raíz hay que conservarla. En el momento que eso se pierde todo. Bueno, pues para muestra un botón, ahora vamos a tener aquí a Carlos tocando hasta que dé las 7 solo, ¿eh, Carlos? Sí, ¿Qué instrumento vas a tocar ahora? Esto es como la iglesia, a las 7 hay que ir a misa y hay que ir. Aquí se cierra y venga, pero de momento pues, vamos a escuchar un poquito más de lo que nos has traído. Vamos a indagar a ver cómo suena esto. A ver. Porque yo no sé si sonará o no se oirá o se oirá o no sí, se oirá. Sí, lo recoge el micro perfectamente. Oy. Vamos a ver qué tal. Bueno, hay que decía, esto lo aprendí también del Covejo y de tal, ¿no? Que para que logre sonar esto, tienes que sonar primero los dientes. Entonces. Eso. Da una entera. Ya estás afinado. Entonces esto es como música zen, ¿no? Igual que la música zen. Vamos a ver si. Bueno, vamos a explicarle a los oyentes eso, que estás con una copa. Sí, una. Y un poco de agua. Sí, pues sería mejor con vino, pero. Ya hemos dicho que no tenemos. En vino no suena, o sea, hay que hacerla sonar. En vino te crees no, tú que suena vino, sola. El vino no sonaría porque nos lo hubiésemos bebido. Claro. Entonces, por ejemplo, la primera canción podría ser. Vamos a ver para que veáis. Una tonada o algo, ¿no? Para que veáis las dos modificaciones que se pueden hacer con el sonido, ¿no? O sea, tanto una tonada de siega como una nana. Yo no sé cavar ni arar, ni tampoco segar herba. La que se case conmigo, vaya la ja. Oye, pues queda precioso. Que sí, ¿eh? Queda muy chulo. Y después, ya lo que es lo más típico de esto, es para cuando quieres que un niño se quede roque, pues le toca lo mismo, ¿no? Tiki, tiki, tiki, tiki, hay que mojar otra vez aquí el agua bendita. Ojos, niño, en ellos me veo yo. Tienes unos ojos, niño, anda, coge y ciérralo. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Pues sí, aquí seguimos en Cosucas de Cantabria, en La Radiografía, con nuestro amigo Carlos González Mahogan. Para todos aquellos que le conozcan, ya te tienen ubicado, porque muchos por Carlos González igual no. Nah. Bueno, y estás aquí interpretándonos una serie de temucas con diferentes instrumentos. Has interpretado, lo último ha sido una especie de nana, aquí con la copuca de cristal y el agua. Es el. para relajarnos. El cántabro. ¿Y ahora con qué vas a sorprendernos, Carlos? Pues mira, se está hablando ahora a micro cerrado, estaba hablando yo con Marco de una experiencia que tuve con nuestro amigo Eusebio del Grupo Mayalde, en Francia, en el último festival intercético de Saint-Satier, y después estuve en Orient. bueno, lo guían, lo guían, como dicen los franceses, ¿no? Vio este instrumento y se quedó flipado cuando le vio. Porque decía, dice, fíjate que he estado recopilando instrumentos por toda España y la primera vez en mi vida que veo que con un cuerno de cabra os comunicáis los cántabros. Digo, coño, pues también, y con cuerno de vaca, y llamamos al ganado. Dice, bueno, de cuerno de vaca sí, porque yo andaba con caballos y tal, y eso lo he visto a los pastores que lo hacen. Pero este instrumento le llamó muchísima atención. Y es más, Marco está aquí de testigo, toqué en las fiestas de Mogarraz, este año, ¿no? Sí, sí, no. No, en el 13, bueno, claro. Bueno, este año ya, bueno, no, este año no. Por las nieves el año pasado, en el 2013, y toqué con dos de los grandes gaiteros, vamos a decir, por la gaita ellos lo llaman al silbo, y toqué yo con el cuerno, haciendo compañías en el Día de las Virgen de las Nieves. Mira, una cosa curiosa. Entonces, vamos a hacer primero la llamada de Cabañas y después ya la melodía del pastor. Voy a tocar una canción típica de Mogarreña, aunque el instrumento es cántabro, que es lo que va a hacer ahora primero, después voy a tocar lo que toqué el Día de las Nieves. Contesta la otra o el otro. Y era la canción mogarreña. Sí, señor, ¿eh? Te ha gustado este, ¿eh? Es que el cuerno este, el silbus vano, vamos, deja a todo el mundo sorprendido. Y hace un engaño curioso, ¿no? Porque a mí sí, sinceramente, yo nunca pensé que este instrumento podía estar afinado en algo. Y resulta que está afinado en sol. En sol. Así como está, en sol. Porque la gaitilla que llevan los zamoranos o extremeños, en este caso es, yo diría que son salmantinos, ¿no? Porque Mogarraz, sí, vamos a decir... Ahí me pilláis. Igual me tenéis que colgar, sí, porque de geografía ando patético. Entonces, bueno, yo sé que Mogarraz y la Alberca y toda esta zona tocan este tipo de gaitilla, que no es el silbo, que la gente se piensa que es igual, y no tiene nada que ver con el silbo que le tocamos aquí. El aire de romería, el grupo este. Pues eso es la flauta de tres agujeros, es muy parecida, pero no se toca ni igual ni por el estilo. O sea, no lleva la misma digitación. O sea, que alguien que te diga que el silbo de allí es igual que el de aquí, no, mentira. Se ha demostrado, demostrado. Pasamos a campo. Venga, vamos a seguir viajando. Esto es una anécdota buena y tengo que recordar. Esta, si te fijas, tiene las siglas marcadas para la gente que no lo ve. Es un palo de saúco y tiene las siglas del señor que me lo hizo, Tomás García. Alcalde. Ya ese señoruco era... Me gustaba... Yo quería la suya, pero bueno. Me conseguí la segunda con la que del concurso. La suya le ponía aquí unos pompones, hacía aquí unos agujeros y ponía unos pompones, ¿no? Era una cosa curiosa, porque la llevaba y se ponía así el señor y iba moviendo los pompones. Vamos a explicar un poco cómo es el instrumento para que la gente que no lo ve... Sí, es una... Pues digamos un cilindro... Es una rama de saúco... De un grosor aproximadamente de unos, diría que unos 10 centímetros de diámetro, al que se le hace dos conos, tanto por arriba como por abajo, y después la digitación desde la boca hasta el primer agujero de digitación, vamos a decir que hay aproximadamente unos 15 milímetros. No, 15. Perdón, Estamos hablando de 100 milímetros. No, eso no son 15, hombre. Eso son... 7 igual. Eso, sí. Siete. Ahora no vais a discutir. Sí, no, pero bueno... Milímetro arriba, no, pero milímetro mira, abajo. Es un cacho así. O sea, milímetro sí, es un dedo. Sí. Vamos a ponerle que unos 7. Pero se puede hacer incluso de más, ¿eh? Dejar más separación aquí, porque después el cono le vas bajando. Entonces eso no, tampoco, tampoco influiría. Y después, de separación a separación digital, desde el primer agujero hasta el último, van separados a 2.5. Y son 7, ¿no? 7 agujeros. En este caso son 7. Los he visto de 6 y los he visto hasta de 5. Dependiendo de... De la habilidad que tiene habilidad el músico. Del paisano. Igual. Y para que vean un poco, vamos, la gente se haga una idea, es como si coges un requinto, un pito montañés, le partes por la mitad, digamos, y la parte de abajo se la pones arriba. Eso es. Es como con dos trompetas, digamos. Y después, el instrumento que va a tocar. El sistema que lleva para hacerle el sonido es una berrona, que es... una caña entera, vamos a hablar lo que es lo tradicional, ¿no? Después ya esto, por motivos de ajenos a mí, pues he tenido que usar esto, ¿no? Pero lo que es la primera caña es una rama de saúco fina a la que se le vacía el tuétano, o sea, por decirlo de alguna manera, la salivilla esa blanca que tiene, se le vacía con un alambre y se le pega un corte longitudinal. Entonces, al pegar el corte, logras sacar un sonido... Nítido. Un día harías un ping, o sea, una, por ejemplo, esto. Como una matasuegra, sí. La matasuegra tiene como una lengüetilla, sí, así, sí, de plástico. Pues eso, sí. Eso sí. Pero hecho en madera. Entonces, eso, metido dentro de este tubo, da otro sonido, ¿eh? Voy a tocar tonada camporiana. No me saldrá, ya no... Un segundito. ¿No hay que mojarla o algo? No, ¿o cómo? No. Cuestiones técnicas. No va. Este no. Hoy, la chiquilla no quiere hoy, me parece a mí. No, pero si antes ha hecho una prueba, igual se ha quedado seco o algo. Estábamos todos aquí, vamos, aguantando la respiración. Es cosa de directo, ¿eh? Si no falla algo, es que no es directo. Pero eso también le da, claro. Es un sí. Playback, eso. O como dicen algunos, un Playboy. Oye, pues es una gozada poder escuchar esto en la radio en directo. Y ahora parece que va a coger ya lo que es la evolución. La evolución de este instrumento, de la chifla. De lo que se llama el albogue, mal llamado por los vascos, que lo llaman clarinete vasco. Y albuguerúe, alboca, no, la traducción no es precisamente clarinete vasco. La traducción al cristiano que dicen ellos, ¿no? Uh-huh. O castellano, lo llaman castellano parlantes. Bueno, la definición de albogue es exactamente lo que te voy a decir ahora. La primera vez que lo escuché fue en Turquía. Albogue, lengüeta soplada o bilingüeta. Palabra traída del árabe. Albog. De acuerdo. O sea, eso es la traducción al castellano. Albogue es lo que suena, lo que vibra. Entonces, bueno, pues ellos tienen que decirle clarinete. Pues bueno, pues clarinete. Esto no tiene nada que ver con clarinete. No, yo lo estoy viendo y para nada. Y yo diría que clarinete lo lleva. Vamos allá. Thank you. A mí este es un sonido que siempre me ha gustado mucho. Esto sería tradicional de aquí, tradicional de aquí. Y bueno, ya como quieren hacer ver que es de ellos, pues no lo vamos a hacer de menos y vamos a tocar una canción euskaldún, ¿no? Una canción típica que la primera vez que yo lo escuché, tuve la gran mala suerte de no llegar a conocer a León Bilbao, pero sí tuve la buena suerte de conocer a Chilibrin. A Chilibrin le llegué a conocer. Entonces, yo lo escuché, fui con Marco a grabarle y ya el hombre había muerto. Pero bueno, tocaré una de Chilibrin, una canción de Chilibrin. Bueno, pues se nos va terminando el tiempo de Cosucas de Cantabria. Hay que comentarlo el viernes, claro. Entonces se nos acaba casi el tiempo. Rápidamente. Bueno, pues que el viernes ya acaban los viernes fall en Astillero, uh-huh. En la taberna Sansón, que está enfrente del ayuntamiento, pues toca doble camba a partir de las 8:30 de la tarde. Y bueno, el que quiera acercarse por allí para escuchar a este grupo de, digamos, de Puente San Miguel y de esta zona de por aquí, pues eso, que se acerque, anime. Porque no te creas que es ahora tan fácil ver, hasta el verano no hay grupo, no hay facilidad de ver a los grupos de folk. No hay grupos folk. También hay que decir una cosa, un recuerdo a nuestras amigas oyentes de Cascavija, que me estaban oyendo. Ah, pues ¿sí? Nada, un saludo. Sí, y un saludo. Y bueno, ya las veremos el domingo, que hemos organizado una zaragata gordísima con esto de que acaba el centenario del Racing. Pues, ¡qué peligro tenéis! La banda del centenario, llamémosla así, no, sí, que no participan todos los músicos de cantar, bueno, músicos. Este año prometo ir, este año. Gaiteros, pandereteras y tamboriteros, que me lío yo con que he dicho rabelistas. Y Majogan va a estar presente, así que cuidadín. Oye, rabelistas también en el secreto, como decía aquel. Bueno, pues ahí podrán a partir de las 3:30 hasta el Sardinero. Y después, dentro del campo, tocaremos cuando salga el Racing. Muy bien. El himno, la Fuente de Cacho. Y también lo de los sobaos. A ver quién come más sobaos. Bueno, sí, eso igual lo dirán en aquí hay pelotas. La actividad de, sí, el Willy Tron, el que más sobaos coma en 3 minutos. Bueno. Lo que oyes. Hay uno alguno que va a reventar, ¿eh? Sí, pero hay el que ganó el año pasado, Dani, que está vivo todavía. Sí, ríete, pero se comió 5 sobaos y medio. ¿De qué tamaño? De los de estos, así, como esto de la cámara, estos. De los ladrillos. De los ladrillos. De los que te comes uno para desayunar y dices tú, hasta las 4 no tengo ganas de comer. Bueno, y antes de despedirnos vamos a también a mandar un saludo a un chico que nos está oyendo, que nos ha escrito alguna cosita en el Facebook, Javier Morante. Eso, te devolvemos el hola que nos has mandado por Facebook. Bueno, pues será también le saludamos. Purriego, ¿no? Al sí, Morante. Pues Javier Morante, no tengo más datos del de momento. Lo tengo aquí en el Facebook. Bueno, pero siendo Morante, por ahí mucho Morante por... Javi Morante. Bueno, pues un saludo también para el que eso nos está escuchando. Y despedimos también a... Una preguntilla, nos dice, ¿sabéis si en Madrid hay alguna agrupación o alguien que toque la gaita cántabra o den clases de algún instrumento sí, tradicional cántabro? Porque Javi Morante está en Madrid. Ah, vale, pues vale. Yo le diría que se pusiera en contacto con la página de Julio Paino. Pues ya lo sabes, Javier Morante, ponte en contacto con la página de Julio Paino. Sí. Y a partir de ahí, que eche a rodar. Ese señor hace instrumentación cántabra, es el único que, diríamos, de rabeles, chiflas, silbos, sobanos... Chirlintón, hace de todo. Toda la instrumentación cántabra la tiene él allí, e incluso da cursos y clases. Muy bien. Pues para ir finalizando, no me queda más que daros las gracias a ambos, a Mahogan por todo este despliegue de medios, por haber interpretado estos temas, y Marcu, también a ti. Claro. Le vamos a emplazar a que venga con su grupo La Gila, pero cuando tenga tiempo, otra vez que tenga tiempo para poder venir, nos daremos una escapada. Los martes, que tenga una tarde libre, pues viene con su grupo. Muy bien, perfecto. Pedimos permiso a nuestro sector de seguridad. Venga, va, que sea generoso y os dé permiso. Carlos, ¿te parece bien que nos vayamos y nos tocas algo? ¿Alguna cosita así sencillita? Sí, con lo que cuerno, quieras, sí, con lo que quieras. Que así vamos a cerrar el programa. Vale. A los oyentes, hasta mañana. Cuando quieras, Carlos.